mar profundo y luego rescatarte yo y resucitarte en este mundo. Quisiera que te congelaras en un frío invierno y luego cobijarte yo y darte este calor que siento. Desde que tu amor me negaste, no puedo dejar de sentir un amor encontrado, porque alguien se encuentra a tu lado. Te odio y te amo, te olvido y te extraño, qué rara forma para conjugar. Recuerdo y te olvido, estoy confundido, creo que no te he dejado de amar. Y aunque suene raro, a cualquiera le puede pasar. Quiero verte llorando y luego en mis brazos, con mis besos podrte colmar de amor. No poder decir que aún se aferra a tu presencia, a tu existir. Cómo duele saber que hoy ya te perdí, que tu recuerdo es lo único que hoy me hace vivir. Todo se derrumbó dentro de mí al no poder decir que aún te amo, que aún te necesito. Por favor, regresa a mí. Vivir, que sin ti voy a morir. Cada segundo que yo viva es muy triste para mí. Vuelve, regresa a mi existir y dime que también te estás muriendo en un suspiro por no estar yo junto a mí. La mirada y ternura y tu mirada. Perdieron nuestras almas y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda. Serás mía aunque sea en silencio. Como amo compañero pa' decirle que no he podido olvidarla. Que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente. Puedo pasar siquiera un día sin verla, si sea desde lejos. Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo. Yo sé que le falté su amor, tal vez porque mi otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo. No eres nada en su vida. Ella encontró por qué vivir yo y que la busques es un absurdo. Olvídala. No es así para mí, por eso quiero hablarle. Si es preciso rogarle que regrese a mi vida. Inténtalo. Es que no quiero hacerlo sin por dejar su sueño. Le causé mil heridas. Olvídala mejor, olvídala. Arráncala de ti, ella tiene otro amor. Olvídala mejor, olvídala. Arráncala de ti, me busco otra opción. Con adiós, ¿quieres borrar el otro? Fue fácil para ti decirme voy. Lo siento amor, mi modo. Como si nada, como si lo vivido. Entre tú y yo solo un juego fue. Algo sin importancia. Fuego que se apagó. Pasión de algunas horas, leña que ya no ardió. Es una lástima de tanto amor perdido. De tanto amarte se me ha quedado el corazón vacío. Parte de mí, vives en mis pensamientos, cada segundo estás en mí. Es que es amor de verdad, y no lo puedo ocultar. Es que este amor de verdad me lleva al corazón y no lo puedo evitar. No había duda en mi mente, una promesa por ti. Amarte sin condición hasta perder la razón, tú serías mi adicción. no siento dolor, enamorado de ti. Y sigo esperando que el reloj de mi destino se apiade de mí al no saber de ti. Sé que no es correcto que el jugar con fuego me quema por dentro y no sé qué hacer. Sin ti ya no sé vivir. Ya me acostumbraste a tu forma de amar, no lo puedo evitar, estoy muriendo por ti. Esperando, aún sabiendo que no estás con él, esa forma de amar que solo tú puedes lograr en mí. Que por ti seré el pecado que jamás diré, y sé que llegué ya muy tarde a tu vida. Ay amor, yo te yo hallaba los entendidos. Escúchame un minuto, quiero hablar contigo. Te digo sin rodeos, me gustas pero soy prohibido. No me gusta mentir ni que me mientan, prefiero hablarte claro, no hablar verdades a medias. Si quieres aceptar andar conmigo, yo pondré las reglas. En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme al celular, ni a tu cumpleaños me podrás llevar. Yo seré el fantasma que nunca verán, ni a tu mejor amiga le podrás contar de ese amor secreto que hay entre tú y yo. La palabra clave aquí es la discreción. Falso sería un grave error. No olvides que una cosa es el amor, pero lo nuestro es solo diversión. Se te olvidó besarme en estos labios que se han roto. Se te olvidó mi mano al caminar. Mirarme con el brillo de tus ojos, parece que no quieres recordar. Pero algún día vas a querer volver al verme bien, besando amor en otros labios. Y el corazón te va a doler y vas a ver que estabas tan equivocada. Amaba incondicionalmente. Él te entregó su es que yo estaré. Donde haya más soledad, donde nadie se entere. Que te perdí de verdad, no dudes, ahí estaré. Si me recuerdas, amor, si algún día me recuerdas y quieres saber de mí, camina y me encontrarás. Entre las sombras de ayer, entre mi gran esperanza, que no ha dejado de arder en el fondo de mi ser. Búscame en ese sitio donde tú sabes fuera el mundo completo para los dos. Si no en aquella capilla donde juramos, ahí delante de Dios, nunca decirnos más adiós. Todo lo da. Días de obscuridad vives, mujer, con tu soledad. Sé que otro amor te falló, te traicionó, pero no es igual. Él no te quiere y tú lo sabes tú, aunque lo conoces. Quisiera que te congelaras en un frío invierno y luego cobijarte yo y darte este calor que siento. Hasta que tu amor me negaste, no puedo dejar de sentir un amor encontrado, porque alguien se encuentra a tu lado. Te amo, te olvido y te extraño. Qué rara forma para conjugar recuerdo y olvido. Estoy confundido, creo que no te he dejado de amar. Te odio y te amo, y aunque suene raro, a cualquiera le puede pasar. Quiero verte llorando y luego en mis brazos, con mis besos podré colmar mi amor. No, mi niña, seca tus lágrimas, no vale la pena que llores. Te supo valorar y te aseguro que lo va a lamentar. No, no, por favor no estés triste, que arruinas tu bella sonrisa. Tienes que dejar todo atrás, esto no puede tu vida arruinar. Quiero que vengas a mí y te voy a enseñar que puedes ser feliz y en él no pensar. Si quieres te bajo la estrella más grande, si quieres yo cruzo nadando los mares. Solo pídeme que venga tu mente, que yo hasta te pido el mundo de colores. Si quieres un verso te escribo mil cartas, si quieres que llore te lloro cascadas. Pero que mi Dios te vuelva tu sonrisa, para que le des alegría a mis días. Si quieres te paro frente de un espejo, para que comprendas porque siempre te sueño. Eres tan hermosa que cuánto daría por no ser el dueño de toda tu vida. Antes que entre tú y yo haya malos entendidos, escúchame un minuto, quiero hablar contigo. Te digo sin rodeos, me gustas pero soy prohibido. Mentir y ni que me mientan, prefiero hablarte claro, no hablaré verdades a medias. Si quieres aceptar andar conmigo, yo pondré las reglas. En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme el celular, ni a tu cumpleaños me podrás llevar. Yo seré el fantasma que nunca verán, ni a tu mejor amiga le podrás contar de ese amor secreto que hay entre tú y yo. La palabra clave aquí es la discreción. Dar un paso en falso será un grave error. No olvides que una cosa es el amor, pero lo nuestro es solo diversión. Olvida de pasar la Navidad conmigo y que salgamos juntos en algún domingo. Tengo mi vida aparte, no exijas más de lo debido. Ni que me mientan, prefiero hablarte claro, no hablaré verdades a medias. Si quieres aceptar andar conmigo, yo pondré las reglas. En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme al celular, ni a tu cumpleaños me podrás llevar. Yo seré el fantasma que nunca verán, ni a tu mejor amiga le podrás contar de ese amor secreto que hay entre tú y yo. La palabra clave aquí es la discreción. Dar un paso en falso será un grave error. No olvides que una cosa es el amor, pero lo nuestro es lo diverso. Mezclando en vivo, DJ Martínez.